Yeah. Real G. Bad money. Hey, baby. Hoy yo no me quedo en casa, hoy yo salgo a janguear. Dime, Ñengo, ¿a cuál de todas estas nos vamos a llevar? A llevarnos las bellezas que están encendidas. Me encerrarnos a chingar todo el día. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Que hoy no pasa que yo te haga mío. Fácil de venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Fácil de venir, yo tengo todas las vías. Ella es modelo en este modelaje. Le gusta irse de viaje. Se ve bien con y sin maquillaje, yeah. Con y sin traje. Quiere que le llegue al hospedaje. Pa' que la bellaquera le baje. Dale, prende de lo que yo traje. Pa'l carajo la pruebe dos bajes. Quiero una foto de tu paisaje. Quiero ver dónde es que tú tienes el tatuaje. Quiero ver si el Kush te pone salvaje. Ya saqué el Mercedes del garaje. Te llamo cuando esté pasando el peaje. Me dice que está bellaca por mensaje. Que después del sexo me da un mensaje. Me dice, está duro, baby, no le baje. Dime, bebé, ¿en qué pose quiere que yo a ti te mate? Quiere que cuando le den cuatro que la retrate. Pago la lipa después frontear. Me chingo conmigo después de janguear, yeah. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Que hoy no pasa que yo te haga mía. Fácil de venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Que hoy no pasa que yo te haga mía. Tú empiezas a tocarte, que voy a matarte, es punto y aparte. Conozco tu rumbo y si empieza la acción puedo detonarte. Calentarte hasta elevarte, besarte hasta mojarte. Abrirte las dos que ni secuestrar. Tú quieres flopa y yo no tengo, bebé. Fui allí por el agua a castigarte, bebé. Erizándote la piel, yo sé que no eres fiel. No existe quien escucha bien, bien. Venía son de 0 a 100. Bebé, ¿en qué pose quiere que yo a ti te mate? Quiere que cuando le den cuatro que la retrate. Pago en la lipa después frontear. Te chingo conmigo después de janguear. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. De hoy no pasa que yo te haga mía. Fácil de venir, yo tengo todas las vías. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. Hoy no pasa que yo te haga mía. Fácil de venir, yo tengo todas las vías. Yeah. Tengo flow, yeah. Bad Bunny, baby, hey. Hey. BLG for life. Forever. Yeah. Bad Bunny. Young yo. Onyx. So yeah, esta vez con el Real G for life, baby. Como siempre, haciendo himno. Los G4, Sinfónico y Onyx.